Armando Hornos. Hornos, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker los saludan de Radio Kermés. Hola, buen día, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Quién habla, Pablo? Pablo, sí. Pablo, buen día, ¿cómo anda usted? Bien, bien. Hornos, hay algunas quejas de ATE por el estado en general del Hospital Lucio Molas y también usted quería hacer alguna aclaración por lo que ocurrió el martes a la noche, miércoles, durante el temporal en La Guardia. Sí, hay un audio que anduvo circulando que realmente fue muy triste escucharlo porque decía que no vayan al hospital porque se había caído el techo de pediatría y de La Guardia. Y lo que la aclaración... hay que hacerla porque la gente cuando está mal, cuando se está inundando, cuando no sabe qué va a hacer, que está perdiendo su patrimonio, imagínese que encima tiene hijos o que se pueden enfermar, pueden estar mal, que escuche un audio diciendo andate a cualquier parte pero no a tu hospital. O sea, realmente es muy triste el audio, es un audio que no construye. Entonces es importante dejar de tranquilidad a la población, que yo tengo los mismos problemas que tiene todo Santa Rosa. O sea, tengo los mismos problemas para llegar al hospital cuando se inundan las calles, los mismos problemas dentro del predio que está un poco más bajo, entonces tengo agua en el predio y también tengo muchas goteras en muchas partes porque me sobrepasó la lluvia, pero el funcionamiento del hospital está impecable. O sea, el hospital funciona en su capacidad operativa como tiene que funcionar. Y gracias a todo el mundo, ¿no es cierto? Que si hay que limpiar porque cae eso agua, limpia 5 veces más. Si la gente de mantenimiento, la otra noche estuvieron 10 personas sin que yo lo llame o sabiendo que el hospital podía estar. Si las enfermeras no se podían ir a la casa, vino gente de la cocina y directora vinieron a cocinarle para que coman. Si hay gente que vino igual desde las casas y que vino con otra muda porque llegó otro papá totalmente empapada, el teléfono que fue una aluvión de llamadas por teléfono y que las agotaron a las telefonistas. Entonces la gente que vino a reemplazarla vino igual en el medio del agua, con agua en los zapatos, en la ropa, en todas partes, vino, se cambió, vino con una bolsa, con su ropa de muda y vino a trabajar. O sea, eso es lo que hay que contar. Y si el hospital no funcionara, le puedo asegurar que el gobierno le va a decir, señor, o vaya a tal centro, quédese tranquilo, tal parte. O sea, acá no hay nada improvisado, hay un comité de crisis muy bien organizado y desde salud tenemos el CODE, que realmente es un ejemplo, que se está moviendo hace un año y medio en toda la provincia y que tenemos perfectamente organizado qué hacer y qué tenemos que hacer en el caso de una crisis. Eso tiene que saber la gente. Hornos, gracias a Dios funciona con sus problemas, con 2 quirófanos, pero funciona como tiene que ser. O sea, tenemos el problema, ATE sale en el diario hoy a decir todo, pero esto no es novedad. O sea, yo tengo la misma lluvia que tengo hace un año y le voy a tener un año más. Hasta que tengamos el hospital nuevo, voy a tener la inundación dentro del predio y lo voy a tener un año más, porque hay que hacer para levantar todo el piso del hospital, hay que hacer una obra, hay que vaciar el hospital, hay cosas que no vamos a poder hacer, pero que le aseguro que todo el mundo trabaja para que esto funcione bien, lo mejor posible. Es lo mejor que se puede hacer, es lo mejor posible para la población. Hornos, que hemos demostrado esto. ¿Están funcionando todos los servicios hoy en el Hospital Molas? Hoy están funcionando todos los servicios, los mismos que de la semana pasada y la semana anterior. No hay ningún servicio que está bloqueado o que no se puede pasar. Nosotros tuvimos mucha agua, por ejemplo, en los consultorios de traumatología, que hoy no se llueve. Tuvimos mucha agua en los subsuelos que se pusieron bomba y bueno, no se están utilizando, pero todos los servicios de quirófano no se llueve en este momento, desde ayer ya no se llovía más a pesar de la lluvia. O sea, se llovió en el momento crítico, pero para seguridad de las personas, eso lleva un tiempo de esterilización, de limpieza, de circulación de aire, por lo tanto hasta el lunes van a seguir funcionando 2 quirófanos, sin cirugía de urgencia de emergencia, La Guardia Central funciona pleno, ahí lo que se había caído es un pedazo de Durlock en una esquina de un metro por 30 centímetros, que bueno, nada, eso se sacó el Durlock, se limpió y siguió funcionando. La guardia de pediatría está impecable, pues es un sector nuevo que se terminó de hacer hace 2 años y que no tenemos problema. Tenemos agua, cuando llovió mucho, había agua en los pasillos de Tocojineco, que por lo tanto había personal permanentemente limpiando. Pero las habitaciones, los centros de diagnóstico funcionan perfecto. La solución, recién contaba, va a ser cuando se finalice el nuevo hospital, entonces. La solución definitiva es cuando finalice el nuevo hospital y pues a Obras Públicas, que ya estuvimos reunidos también con ellos, hacer lo que se hizo en todas las salas de cirugía general, que en el año 2014 10 habitaciones no funcionaron durante casi un año, y se hicieron todos techos nuevos, y ese lugar está perfecto. Cuando salgan todos los techos nuevos, se supondría que no tenían problemas, pero bueno, eso ya va a ser cuando podamos trasladarnos al hospital nuevo. Bien, Hornos, le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, al contrario, yo agradezco para que la gente sepa que el hospital funciona óptimamente con todos los problemas. Yo no estoy negando nada, De acá no hace falta que yo diga no llueve, porque no tiene sentido. Es más, nosotros el día 29 a la mañana, el ministro quiso que salgamos a decir lo que nos está pasando para que la gente sepa que nosotros no queremos ocultar nada, queremos que sepa que ahí tenemos problemas, pero que le damos la cobertura y eso, la gente tiene que estar tranquila. Bien, gracias de nuevo, Hornos. Gracias a usted, que tenga buen día. Bien, la palabra del director del Hospital Lucio.